tengo un día y una hora, tengo una semana entera, tengo la plaza del barrio, además tengo a mi abuela, tengo una vecina que me gusta a mí, siempre me gustó, desde el primer día que la conocí. Tengo un tren que es de verdad, cuando baja la barrera, pasa a toda velocidad, y parece que el tren vuela, vuela entre las calles y se va. Y parece que no vuelve, y parece que no vuelve más, y parece que no vuelve, y parece que no vuelve más. Me gusta ver el sol en la pared y caminar con vos. Me gusta el cielo y las flores, me gustan los colores. No sé decir porque me siento bien, me gusta ir y me gusta volver. Me gusta el día cuando amanece, porque parece que todo vuelve a empezar. Tengo un día y una hora, tengo una semana entera, tengo la plaza del barrio, además tengo a mi abuela, tengo una vecina que me gusta a mí, siempre me gustó, desde el primer día que la conocí. Sol en la pared y caminar con vos. Me gusta el cielo y las flores, me gustan los colores. No sé decir por qué me siento bien, me gusta ir y me gusta volver. Me gusta el día cuando porque parece que todo vuelve a empezar. Dos, tres, la luna está al revés. Se abre la ventana para que podamos ver.